Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, La leyenda de Chobu, tercera parte. Esta noche, la noche de cuantos desean vivir las más fantásticas historias, es mágica, porque mágica es la noche en la que un lobo descubrirá que ya lo sabrán. En esta noche, continuamos ofreciéndoles la leyenda de Chobu. La leyenda de un lobo llamado Chobu. El lobo, en una noche de San Juan, noche de prodigios, maravillosa, portentosa, en la que muchos fenómenos son posibles, sabrá quién es el que causa el terror en la región. En una noche de ritos. De ritos todos ellos, o casi todos, relacionados con el agua, el fuego. La vegetación es sobrenatural. Y no se olviden de que sobrenatural, supernaturalis, es cuanto excede los términos de la naturaleza. Le recordamos que la fiesta de San Juan es una de las fiestas más populares, la de las hogueras, la de la flor del agua, que, entre otras virtudes, tiene la de curar enfermedades, desencantar, dar felicidad, la de la búsqueda de un trébol de cuatro hojas, en la que hermosas damas encantadas salen de las cuevas, de las fuentes, a ofrecer sus riquezas a quien tenga poder para desencantarlas. La de enramar las casas, la de recoger hierbas y flores, verbena, valeriana, ruda, todas ellas mágicas, unas amorosas, otras medicinales, otras contra las brujas. Noche de San Juan, de rituales, y en la que hacen su aparición seres fantásticos, o no tan fantásticos, porque en una noche de San Juan hizo su aparición a Chobu, un lobo, un hombre lobo, para él muy real. ¿Se atreve? ¿Se atreven a seguir escuchando la historia de Chobu? En tal caso, ya saben, quédense a oscuras o a la luz de una vela y húndanse en el abismo de lo sobrenatural, en su abismo, el que está en su mente, en su mente. Thank you. Shobu, en una noche de luna llena, como ya saben, paseando con mi perro Odi, se me apareció repentinamente alguien en una calle. Alguien que me entregó un paquete conteniendo una libreta en la que dijo contar su asombrosa historia. Porque él era más que un lobo. Era un lobo que se podía transformar en hombre en las noches de luna llena. Y ya en casa comencé a leer su historia. La de un lobo que, siendo cachorro, había presenciado la muerte de su padre, acorralado en una batida. Y vio al hombre que disparó sobre su progenitor. Y creció, dominado por una idea, la de vengar la muerte de su padre. Ir, en cuanto fuera un lobo adulto, a enfrentarse a quien había dado muerte a quien él tanto había querido, admirado y respetado como lobo dominante de la manada. Y, en cuanto fue lobo adulto, despidiéndose de su madre, se fue en busca de aquel hombre, con una gran cicatriz en su brazo derecho, la marca que le había dejado el padre de Shobu antes de morir. Aquella noche, de luna llena, mientras todos dormían en mi casa, mi perro también, no pude dejar de leer el manuscrito. Me tenía absorto, impresionado. ¡Qué extraña historia! Y seguí leyendo. Seguí por el bosque de Munielios, alejándome del territorio de la manada a la que pertenecía. A una manada a la que tal vez no volvería a ver más. Le prometí a mi madre regresar, pero iba a enfrentarme a un hombre. Y los lobos sabemos que esto es muy peligroso. De ahí que, salvo en rara ocasión, huyamos del hombre. El hombre. Alguien a quien ahora, cuando escribo mi historia, ya conozco también. Porque yo, en las noches de luna llena, me puedo transformar en hombre. Ya les diré por qué tengo tal poder. Pero en aquel mayo, cuando me alejaba de los míos, solo era un lobo. Un lobo al que únicamente le preocupaba vengar la muerte de su padre, sin importarle correr los mayores peligros. El bosque de Munielios estaba esplendoroso en aquella primavera. Los robles, las hayas, los carballos, los reboliares estaban exultantes. Un bosque en el que los líquenes cuelgan de las ramas y llegan a cubrir fantasmagóricamente troncos, piedras. Atrás no solo se quedaban los lobos, los pocos lobos que hay en Munielios. También el viejo Osu. Nutrias, martas, corzos, rebecos y algún urogallo. Crucé auténticas nubes de mariposas y oí afanarse a los pájaros carpinteros. Claro que en el bosque también hay muchas moscas y, lo que es peor, garrapatas. Pero el bosque de Munielios es un paraíso. Un paraíso en el que siempre deseo estar. Un paraíso que afortunadamente los humanos respetan. Se trata de una reserva biológica a la que diariamente pueden acceder muy pocas personas, puede que 20. Las visitas están muy rigurosamente controladas. Seguro que a algunos humanos esto no les hace ninguna gracia. Y en cambio, se trata de una sabia medida. Hay que proteger a los bosques y a quienes habitan en ellos. Crucé muchos riachuelos y canchales. En Munielios hay muchos riachuelos. Y está el río Tablizas, un afluente del Narcea. También, por la Viliella y Valdebueyes, otros riachuelos vierten sus aguas al Navia, otro de los más importantes ríos asturianos. Kilómetro tras kilómetro, el bosque se fue quedando atrás. Yo ya era un lobo solitario. Y en solitario quería actuar, sin ayuda de los míos, de mi madre, de mis hermanos. Yo solo, frente al hombre que mató a mi padre. No sé cómo el odio puede anidar tanto en un corazón, pero en el mío así era. No había dejado de pensar en aquel hombre desde que, siendo cachorro, viera cómo disparaba a mi padre. Y cómo mi progenitor, el lobo dominante de la manada, moría. Moría aún pudiendo mirarme suplicante, rogándome que huyera. Pronto, pronto. Y pude huir de los hombres. Pero uno, al menos uno, no dejará que huyera de mí. Iba a por él. Ahora, cuando cuento mi historia, ya no hay odio en mí hacia él. Como lobo y también como hombre, he aprendido muchas cosas. El odiar es malo, inútil, ciega, envilece. Pero yo entonces solo era un lobo. Un lobo que acababa de convertirse en adulto y que vivía para vengar la muerte de su progenitor. ¿Cómo dar con quien lo había matado? Lo había visto en el bosque, puede que furtivamente. Lo había visto a la vera de un río, pensativo, preocupado, enojado al preguntar, no sé a quién, puesto que estaba solo. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué cayó esta maldición sobre mí? Sí, y gruñó. Gruñó como lo hacemos los lobos. O eso me pareció. Y salió corriendo. ¿Qué le pasaba? Pero a mí, ¿qué me importaba? Solo debía importarme que era quien había matado a mi padre. No podía vivir lejos. Seguro que en una de las aldeas, en uno de los pueblos cercanos al bosque. Daría con él, cuando fuera, como fuera y donde fuera. Fui por donde después supe que era el concejo de Cangas. El concejo más extenso de Asturias, del que el bosque de Muniellos ocupa una parte de aldea en aldea, de pueblo en pueblo. Pero no tardé en encontrar al hombre que buscaba. Había algo, no sé qué, su olor característico quizá, que me servía de rastro. Oler no olía a hombre especial ninguno, pero seguía un olor. Y no me equivoqué. En una aldea estaba él. Él. Aquella noche aullé como creo que nunca hasta entonces lo había hecho. Fue un aullido largo, potentísimo, tanto que estremeció todo mi cuerpo vibrante, de auténtica bestia. Un aullido desafiante, altivo, guerrero. Sabría cómo se llamaba la aldea. Y lo sé. Pero tal nombre no lo dejo escrito en este manuscrito por razones que ya sabrán. No quiero que sepan dónde vive tal hombre. Porque sí, aún vive. Solo les digo que tal aldea está en el concejo de Cangas del Narcea. sea que, me dije, pese a sus ansias de venganza, vive quien mató al padre del autor del manuscrito. ¿Por qué? Bueno, no sé, pero mejor así. Y seguí leyendo. Vivía en una pequeña casa. Aún vive en ella, a las afueras de la aldea. Una aldea de pocas casas y de pocos habitantes. No me resultó difícil llegar sigilosamente hasta ella. Al hombre, al atardecer, lo había divisado yendo por un estrecho sendero. Yo me encontraba sobre un promontorio, observando a los habitantes de la aldea, al igual que anteriormente había observado a las de otras y otros pueblos. Me puse en tensión. Husmeé con el hocico levantado, concentrándome en los efluvios que me llegaban. Estaba completamente inmóvil, como una estatua. Y tras analizar el olor, con la cabeza erguida, dejó de estar tenso, quieto. Rugí y agité el rabo, y di saltos. Lo había encontrado. Y hacia él, contra el viento, avancé procurando no hacer ningún ruido. Fui tras él durante un rato. Y me detuve a prudente distancia de la casa en la que entró. Escondido tras unos matorrales, lo observé. De cuando en cuando, lo veía cruzar tras una ventana. De la casa no tardó en salir humo. Y pronto se hizo de noche. Una noche sin luna, sin estrellas. El cielo negro, de nubes negras. No tardó en oírse un trueno, tras sorprenderme el fulgor de un rayo. Noche de tormenta, de una tormenta que avanzaba rápidamente, a juzgar por el viento cada vez más fuerte. Y llovió. Y me acerqué a la casa. Y me asomé con mucha precaución, izando mi cabeza poco a poco por la ventana. Allí estaba, sentado, junto a una chimenea, sobre cuyas brasas colgaba un caldero. El hombre parecía dedicarse a limpiar algo, algo como una rama muy derecha. No tardé en recordar lo que era, aquello con lo que había dado muerte a mi padre. Una escopeta. Rugí de rabia. Recordaba perfectamente, aunque solo la hubiera visto fugazmente, aquella arma, de dos cañones paralelos colocados uno al lado del otro. Pero el hombre repentinamente dejó de limpiarla y miró hacia la ventana. Me agaché rápido, encogiéndome y apretándome contra la pared, bajo la ventana, al ver que él se levantaba y se dirigía hacia ella, hacia donde yo estaba. Lo sentí casi a mi lado, separados por la pared. Lo sentí y hasta lo olí. Y lo vi al levantar mi mirada. Él no podía verme, a no ser que se asomara a la ventana. Pero yo a él sí, al menos parte de su rostro. Miró a su frente, hacia un lado y hacia otro. Debió encogerse de hombros y supuse que había vuelto a sentarse. Así era, como comprobé cuando de nuevo miré al interior de la casa a través de la ventana. Debía tener un buen oído. ¿Le habían alertado mis gruñidos que había emitido sofocadamente? ¿Otro ruido? ¿Quién sabe? Por aquella noche ya era suficiente. Lo había descubierto y sabía dónde vivía. Ya llegaría el momento oportuno para enfrentarme a él. Antes de retirarme de la ventana, vi nuevamente la marca de mi padre en su brazo derecho. De nuevo la ira me invadió, pero me contuve. Y me fui. No sin antes acercarme al corral, donde no tardé en hacerme con una gallina. Tenía hambre. trueno ahogó sus aterrados cacareos. Le vigilé durante días y durante noches. Me complacía en observarle. De repente, contra lo que había pensado, no parecía tener prisa en vengarme. Como dicen los humanos, comencé a jugar. A jugar al gato y al ratón. A jugar con él. Y con sus gallinas y conejos. Bueno, en el caso de sus aves, no se trató precisamente de un juego. De noche, comencé a visitar su corral. Más que por hambre, como ocurrió la primera noche, por hacerle daño, por enojarle, por contrariarle, por desesperarle. Y lo logré. Por las mañanas, cuando había hecho una nueva incursión nocturna en su corral, siempre desde un buen refugio, aguardaba a verle salir de la casa. Me divertía oírle gritar exasperado. Otro hombre, una mañana, le visitó. Era un ejemplar más joven que él. Por sus gestos, agradable, sonreía mucho y se mostraba comprensivo. Yo no entendía lo que se decían, aunque me parecía que el joven pretendía calmar a quien yo tanto odiaba. O sea que, por lo que me dice, usted está seguro de que por aquí me rodea un lobo. Un lobo, al menos. Seguro. Desde luego que estoy seguro. Se lleva mis gallinas, mis conejos. Hay que acabar con los lobos. Exterminarlos. Que no quede ni uno. ¿Exterminar una especie? Lo siento, pero no estoy de acuerdo. Mire, en la actualidad en Asturias hay unos 18 grupos reproductores de lobos. Por lo que no hay muchos lobos. Por supuesto que causan daños. Pero de eso a exterminar a una especie... Creo que en otros lugares lo han hecho. Pero eso no significa que hayan hecho bien. Y además, hoy en todas partes se hacen esfuerzos para salvar a los lobos, así como a otros animales en peligro de extinción. Los lobos solo nos causan daño. Ya se ha publicado un manifiesto sobre la conservación del lobo que contiene una declaración de principios, así como bastantes recomendaciones. ¿Sabe lo que se dice en tal manifiesto? Yo me lo sé de memoria. Que los lobos, como toda especie viva, tienen derecho a existir en estado salvaje. Se trata de un derecho que no deriva en modo alguno del valor que pueda tener para el hombre, sino que se desprende del derecho de todas las criaturas vivas, como elementos de los ecosistemas naturales, de coexistir sin verse sometidas a trabas por parte del hombre. Eso es, entre otras cosas, lo que se dice en el manifiesto. O sea, que debo dejar que me arruine. No, señor, no es eso. No. Usted mucho a hablar, pero ¿y mis gallinas, mis conejos? ¿Qué me dice? Soy miembro de una coordinadora ecologista que, aunque usted no se lo crea, intenta defender tanto al hombre como al lobo. No le entiendo, porque si dice que defienden al hombre... Podemos igualmente defender al lobo. Estamos censando a los lobos. La población de lobos en estos últimos años es bastante constante y puede decirse que se mantiene con pequeños altibajos. Hacemos todo lo posible para que se limiten las batidas al mínimo, solo cuando son realmente necesarias. Y que tales batidas sean llevadas a cabo por personal técnico especializado y no por cazadores. Hay varios métodos de control del lobo de interés, pero que deben practicar los expertos. También se está estudiando a los perros asilvestrados y a los cruces con lobos. ¿Y mi corral qué? Yo con la escopeta... Mata. Me defiendo. No está en la escopeta la solución. ¿Que no? Bueno, pues... en los cepos... o en el veneno. A usted no le causan daño, pero a mí sí. Quería que estuviera en mi pellejo. Le comprendo muy bien. Pero lo que hay que lograr es que a usted, por parte de la administración, se le compense económicamente. Se compense como se debe a cuantos ganaderos, campesinos, sufren daños por el lobo. o por los perros asilvestrados, que, como bien sabe, no siempre es el lobo el culpable. Y así, impedir la extinción de los lobos, que, como ya le he dicho, tienen derecho a existir en estado salvaje. El lobo es un animal depredador, y como todos los depredadores, caza para alimentarse. El lobo, señor, también tiene derecho a vivir en esta tierra, porque esta tierra también es suya. No llegan a los 50 millones al año los daños causados por los lobos a la ganadería. Es una cantidad asumible por la administración. Intentamos que ustedes nos apoyen. Si nos pagan. ¿Pero a otros que se les comen sus vacas, sus ovejas? Todos los problemas con buena voluntad se pueden solucionar. Sí, todos los problemas, hasta el suyo. No sé. Intentémoslo. Los lobos están aquí desde hace siglos, muchos siglos, igual que nosotros, y deben seguir estando. Es su derecho, y nuestro derecho, el de ser compensados por los daños que causen. Y nuestro deber, amigo mío, es mantener el... Y adentrándose en la aldea, se fueron hablando. No sé, como ya he escrito, de qué hablaban, pero intuí que era acerca de nosotros, los lobos. Después, cuando pude transformarme en hombre en las noches de luna llena, cuando aprendí a hablar y a escribir como los hombres, supe de qué hablaban. Pero pese a los ecologistas, a todas las asociaciones de ecologistas, sigue la escopeta causando estragos en nosotros. Porque son muchos los que únicamente piensan en liarse a tiros con los lobos. Aquella noche acabó la faena que había comenzado por la tarde, tras despedirse del otro hombre. Protegió más su corral con una tupida red metálica. Aquello me divertía. Si yo quisiera, nada me impediría entrar en el corral. En el corral de aquel hombre, el que había dado muerte a mi padre, que vivía solo. ¿Se trataba de un hombre solitario? Los demás de la aldea vivían en familia, machos, hembras, cachorros, como nosotros. Ya los llamaría hombres, mujeres, niños. Pero para mí entonces eran eso, machos, hembras, cachorros. Un hombre solitario preocupado. Aquella noche, tras acabar de colocar la nueva red metálica, le oí decir... Por mucho que diga ese tipo, sí, por mucho que diga, malditos sean los lobos, pero yo soy como... No, como los lobos, no. Pasó su mano izquierda por su brazo derecho y la dejó sobre la gran cicatriz, la que para siempre le recordaría la mordedura de mi padre. Y creo que la apretó con rabia, pero también con terror. ¡Aquel lobo! ¡Si no me hubiera mordido! Y gruñó de una manera que, nuevamente, pareció el gruñido de un lobo. Algo que, por unos instantes, me desconcertó. Porque él no era un lobo. Era un hombre. Un hombre... al que ya estaba dispuesto a enfrentarme. Fue en una noche de San Juan. Para mí entonces era una noche igual a otras noches, pero no para los de las aldeas, para los de los pueblos, porque durante todo el día se habían dedicado a engalanar sus casas. Y de noche encendieron hogueras, hogueras a las que, por supuesto, no me acercaba. Les vi bailar, les oí reír. Era una noche cálida, de luna llena, en la que el hombre que odiaba, llegó a separarse de los demás. Regresó a su casa, solo, como siempre. Decidí atacarle. Lo seguí un trecho. Andaba torpemente, sudoroso, pálido, desencajado, inclinándose hacia adelante o hacia atrás. En ocasiones gimiendo, como si fuera presa de algún dolor. Y miraba la luna llena, alzando algunas veces un puño hacia ella. No, otra vez no, no. Se detuvo. Y dando un pequeño rodeo, repentinamente di un salto, me planté ante él y gruñí amenazador. El hombre, que apretaba su estómago con las manos, me miró sorprendido. Fue cuando gritó: ¡Sabu! Y nos miramos fijamente. La luna llena silueteaba su figura de una forma fantasmal. Sobu. Permanecíamos inmóviles, frente a frente. Él desarmado, sin escopeta. Miró a su alrededor, como buscando algo con lo que defenderse. Pero de haberlo, yo no le daría tiempo a que lo cogiera. Y él lo sabía. Como sabía que yo estaba dispuesto a atacarle. Lo supo viendo el fulgor de mis ojos y cómo le enseñaba los colmillos. Así que tú eres... ¿Qué importa? Tal vez sea mejor así. ¡Salta, Sobu! ¡Salta de una maldita vez! Y clava tus colmillos en mi garganta. Hazlo ya antes que... ¿Qué me estaba diciendo? ¿Por sus gestos? ¿Por el tono de su voz? ¿Acaso me pedía a mí algo? Su comportamiento era muy extraño. Por unos instantes quedé confundido. No esperaba que reaccionase así. Parecía entregarse a mí, sin estar dispuesto a defenderse, a luchar. Sí, mis colmillos se clavarían en su garganta. La desgarrarían, se hundirían en ella. Desgarrarían la carne, quebrarían los huesos y aguijonearían la piel. Saltarían vértebras. Los músculos serían seccionados, venas y arterias bailarían tronchadas escupiendo sangre a borbotones. Pero yo no acababa de saltar sobre el hombre. Permanecía inmóvil, tenso. ¿Por qué? Y yo mismo me respondí. Porque entre él y yo había algo. Algo que... Mi padre a quien él había matado, lo había mordido. Allí veía claramente la mordedura en su brazo derecho. Algo nos unía. Pero lo que sucedió a continuación me dejó petrificado. El hombre comenzó a convulsionarse y a rugir. ¡Sobu! ¡Mátame! ¡Ay, qué dolor! ¡Mi cabeza! ¡Me estoy convirtiendo en lobo! ¡Es un sabu! ¿Cómo contenerme? ¡Voy a reventar! Nunca tuve el hocico más levantado, y las orejas más tiesas, y los ojos más desorbitados. Aquel hombre se estaba convirtiendo en lobo, en una horrible bestia, un engendro infernal. La cabeza se le agigantó y sus ojos oblicuos, su mirada siniestra. Las orejas se estiraron, quedando en forma triangular. Tenía pelo hasta por las mejillas y un enorme hocico, alargado, afilado. Y su cuerpo se rasgó su ropa. Sus piernas, encogiéndose, se transformaron en patas musculosas. Se encorvó, se retorció. Las manos garfias, zarpas, de largas uñas almendradas, rojas. Y le salió catapultada una cola gruesa, desgreñada. Miraba aterrado su transformación, espantado, horrorizado. Tanto era mi miedo que no podía ni gemir, ni rugir, ni aullar, ni moverme. Aquel hombre era el hombre lobo del que había hablado el subarrón. El hombre al que había mordido mi padre. Y rugió y aulló sobrecogedoramente. Era mucho más grande que yo. Su mirada fija en mí. Pensaba atacarme. Tendría que defenderme. Pero él... ¡No! Yo era el lobo. Le plantaría cara. Pero él, tras enseñarme sus afilados colmillos, tan fuertes, tan puntiagudos, me dijo... Ahora sé quién eres. Lo sé. Lo sé, Sobu. Tú eres hijo del lobo que me mordió. El hijo del lobo por cuya mordedura en las noches de luna llena me convierto en hombre lobo, en bestia, en la más feroz de las bestias. Debería matarte. Yo también le enseñé mis colmillos. La lucha sería a muerte. Y yo, habiendo recobrado el ánimo, estaba dispuesto a defender mi vida, aunque quien tuviera ante mí fuera un hombre lobo. Sí, Sobu, debería matarte, pero no puedo. No puedo. Tu padre nos une. Es que no lo sientes. Me di cuenta de que él tenía razón. De que aunque estuviera dispuesto a defender mi vida, algo había que me hacía seguir paralizado. Como si en el fondo no pudiera abalanzarme sobre él. A ti te engendró. Y a mí. A mí me mordió. ¡Qué maldición! ¡Aléjate de mí, Sobu! No sé si en otra ocasión podré dominarme, resistirme a convertirte en una masa informe de carne y sangre. Y dando saltos, unos gigantescos saltos, desapareció internándose en la espesura. No tardé en oírle de nuevo. Me di cuenta, al quedar solo, que estaba temblando. Me castañeteaban los dientes, flaqueaban mis patas, y la cola la tenía hundida entre las traseras. Oía mi propio corazón, y mi respiración era entrecortada, el pelo erizado. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Pero logré sobreponerme, porque no tardó en llegarme un olor que conocía muy bien. Olía a hombre. A hombres. Se acercaban. Seguramente los de la aldea, pese a sus bailes y cantos, habían oído los pavorosos aullidos del hombre lobo. Ellos no sabían de su existencia, así que, si se acercaban, era en busca de un lobo. De mí. Y también me interné en el bosque, en dirección contraria a la del hombre lobo. ¿Qué? No pude dormir en toda la noche, de tan excitado como estaba. Había ido en busca de un hombre, el que había dado muerte a mi padre, y resultaba ser un hombre lobo, el que tantas fechorías estaba cometiendo por aquellas tierras. Un hombre que se transformaba en lobo en las noches de luna llena por haber sido mordido por un lobo. Una de las formas por las que, como nos había dicho el Shubarrón, un hombre podía convertirse en hombre lobo. ¿Y ahora qué?, me pregunté. Porque efectivamente, como él había dicho, nuestro padre nos unía. Nos unía por su mordedura. Nervioso, inquieto, dando vueltas sobre mí mismo, seguí aquella noche haciéndome muchas preguntas para las que no encontraba respuestas. Hasta que amaneció. La oscuridad dejó paso a la luz. Se fueron las estrellas y la luna llena. La luna llena. Y el cielo límpido, todo azul. Sería un buen día aquel de la festividad de San Juan. Seguro que de noche acontecieron muchos hechos prodigiosos. Y más que habría de día. Pero si los humanos supieran, si supieran lo que había ocurrido aquella noche, yo sí lo sabía. Como después supe que en otra aldea había aparecido una vaca destrozada. Dijeron que los lobos la habían atacado. Y yo sabía que no había sido ninguno de los míos. Había sido él, el hombre lobo. Comí algunas frutas caídas de los árboles y me dirigí a casa del hombre. No sabía con lo que me iba a encontrar, pero tenía que ir. ¿Quién estaría allí? ¿El hombre? ¿O el hombre lobo? Cerca de la casa me llegó un olor. El de él, el del hombre. Y lo vi a la puerta de la casa, caído, cuán largo era, boca abajo, con la ropa destrozada, con manchas de sangre. No sé el tiempo que estuve observándole. No se movía. ¿Estaba muerto? Yo tampoco me movía. Hasta que decidí acercarme a él. Y lo hice poco a poco, lenta, sigilosamente. No estaba muerto. Respiraba. Pero tenía los ojos cerrados. Volví a ser el hombre. Aquel hombre de pelo negro, no áspero, hirsuto. Un hombre alto, delgado, no encorvado, de cuerpo de lobo. Con una nariz afilada, pero no con un hocico prominente, alargado, sin largos colmillos. Lo olisqué y me senté a su lado. No sabía qué hacer. Toda mi vida pensando en vengar la muerte de mi padre, en enfrentarme a aquel hombre. Y ahora estaba a su lado, sentado, aguardando. ¿Qué? ¿Que volviera en sí? Pero si era un hombre. Me fijé en su brazo derecho. Miré la mordedura, la marca de mi padre. Y sin saber por qué lo hacía, la lamí. Lamí la mordedura. Y fue cuando él abrió los ojos y murmuró: ¡Shabu! Y volvió a cerrarlos. Y yo seguí a su lado. Tal vez porque, como dijo él, transformado en hombre lobo, mi padre nos unía. Para bien o para mal, ya lo sabríamos. Thank you. Qué extraña historia la de Sobu. La de un lobo que se transforma en hombre. Y la de un hombre que se transforma en lobo. ¿Qué opinas, Odie? Pero mi perro seguía durmiendo, acurrucado a mi lado, hecho un ovillo, roncando de cuando en cuando. Tranquilo. Pero yo no. Cerré por un rato el manuscrito y pensé en Zhou. ¿A dónde iría en aquella noche de luna llena en la que me había entregado el manuscrito diciéndome que yo era el único capaz de creer en su historia? ¿Me estaría viendo desde alguna parte? ¿O cada vez más cercana al alba se estaba ya transformando en lobo? Y un lobo en una ciudad. Bueno, seguro que nadie se daría cuenta que lo confundirían con un perro. Volví a abrir el manuscrito. Aún tenía que saber cómo, cuándo se había transformado en hombre. También usted lo sabrá en nuestra próxima cita. Lo sabrán todos. Y sabremos, si es que lo tiene, el final de esta historia, la de Sobu. Una historia que, al menos por mi parte, no lo dudo, es real. ¿Por qué? ¿Qué es lo real? ¿Y qué es lo irreal? ¡Ah! ¡Qué gran incógnita! Tal vez los sueños sean lo único real. Los sueños. ¿Podrá cumplirse el sueño de todas las personas de buena voluntad? ¿Lograremos la paz mundial? Ya es hora de vivir en paz, todos, y que nuestro planeta, nuestro bello planeta, y todas las demás especies gocen de la paz. Es mucho pedir. Se acaba un año. Se acabarán con él todos los horrores debidos al hombre. Seguro que todos los miembros del Club Historias desean vivir en paz. Hay que intentarlo. El próximo año, 2002, este programa, Historias, seguirá siendo el más fantástico, el del sonido del miedo. Les anticipamos que, a finales de enero, el día 28, celebraremos nuestro 5º aniversario. Ya 5 años de historias. Historias debidas a los más grandes autores de la literatura universal. Maestros en lo fantástico. Ciencia ficción, terror, suspense, aventura. Lo celebraremos ofreciéndoles una gran sorpresa, porque las historias de historias ya cuentan con tesis, adaptaciones cinematográficas y algo más. Sorpresa. Les deseo, en nombre propio y de cuantos intervienen en este programa, lo mejor. Lo mejor en 2002, 2003, 2004, lo mejor siempre. Que sean felices, todos. Diviértanse. Feliz Nochevieja. Feliz Año Nuevo. Nosotros brindaremos por todos ustedes, por todos los miembros del Club Historias. En nombre de todos, para todos. porque todos, ustedes y nosotros, hacemos este programa, Historias, un programa fantástico. Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias. La leyenda de Chobu, tercera parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Luis Alonso Carrasco, Roberto Cruz y José Antonio Ramírez. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.